con ese? ¿Sí? A ver si lo ayudan ustedes, ¿eh? Arranca así. Escuchen. Cumbierito. Se la pasa el jiguería, soy mucho dice que viven y que yo moriré. Que mira lo lejano, lo está más en la TV. Si tratan de pararme, no me podrán vencer. Si llama a la policía, le vamos a responder. Y la malo quiero, lo amor. Tatarran, tatarran, tampan. A todos los que nos ordenan. Ran, tatarran, tatarran, tampan. A todos los que nos ordenan. Tan tan ran, tan tan ran, tan pan. Tan tan ran, tan tan ran, tan pan. A todos los que no son del clan. Pa' los raperos y pa' los chiquillos. Yo quiero ver a los negros conmigo. Para los panties, pa' los rastreros. Yo se la aplico y digo lo que quiero. La palma de todos los negros viene arriba. Primer disco, uno de los últimos temitas del disco este, ¿eh?